Resistencia Radio. Oídos libres. No me escucho. Bueno, ¿no? Sí, bueno. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos haciendo este primer programa aquí en la Resistencia Radio. Y el día de hoy, pues, andaremos un poco retro. Vamos a poner un poco de música, de ya hace unas cuantas décadas. Espero que les guste. Vamos a abrir con esta primera rola de Stevie Wonder. Espero que les guste. Me parece que está prendidona para el momento. Haz lo que quieras, menos cambiar. Estamos en Resistencia. Artefacto. Esta prendida canción, Stevie Wonder, espero que les haya gustado. La verdad es que yo elegí esta playlist, estas rolas que van a escuchar a continuación. Las elegí porque yo estaba pensando precisamente qué voy a hablar en el en vivo, qué voy a decir en el en vivo, y la verdad no tenía muy claro como por dónde empezar, qué hacer, qué hablar. Y mientras estaba pensando eso, me surgió la idea, ¿por qué no?, de pues echarnos una rola retro, ¿no? Ya tenía rato que no... Para empezar, no pongo casi nunca música en inglés en mis programas, como ustedes lo saben. Y la segunda es que, pues ahora que estoy practicando inglés, ¿por qué no?, pues vamos a aventarnos con unas buenas rolas en inglés. Y la verdad es que he estado influenciado bastante también por algunos gustos musicales de mi padre, que seguramente me está oyendo. Y claro, no me había presentado. Perdón. Pues miren compañeros, amigos radioescuchas. Yo soy el Juanqui y estoy haciendo mi primer prueba de audio, mi primer prueba de programa en vivo. Espero que les guste. Esto va a ser un poco diferente a lo que estamos haciendo con Artefacto, que Artefacto va a permanecer. ¡Woo! Pero Artefacto va a seguir en su misma sintonía, no se va a modificar, pero este programa en vivo yo lo quiero hacer un poco diferente a como lo vengo haciendo con Artefacto. Entonces, pues síganos antes que nada, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @resistemx. Pueden recomendarnos alguna rola. Y como les decía, este set que me armé de canciones, pues tiene mucha influencia musical de mi padre y bueno, también de mi niñez. Y dije, estaba pensando y dije, bueno, pues ¿por qué no me voy a echar unas canciones de los 70s? ¿Por qué no de los 60s o de los 80s? Y pues vamos a escuchar esta siguiente canción. Seguimos en Artefacto. Bueno, bueno, pues ya regresamos. Estaba un poquito distraído aquí viendo algunas cosas del audio, pero bien, ya estamos aquí regresando. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Seguimos en la resistencia, seguimos en esta nueva modalidad. Bueno, bueno. Ahí, bueno. Ah, perdón, es que tengo unos problemillas con mi micrófono, pero creo que ya los estoy solucionando. Y bueno, como les decía, pues estaba yo pensando en qué hacer para este programa. Y a pesar de la influencia que he tenido de la música de mi padre y de la música de mi familia, estuve escuchando unas rolas, pues más, son más de los 70s, yo creo, ¿no? Sí, son ochenteras, noventeras, por ahí hay algunas de los 70s. Pues no sé si alguien quiere que le pongamos una canción en especial, puede seguirnos, puede escribirnos a nuestras redes sociales como Resistencia, a nuestro Twitter como @resistmx, a Facebook como Resistencia Radio, y seguramente si nos piden una rola y nos da tiempo, la ponemos, ¿no? ¿O cómo ves, Chaco? Porque creo que es una buena oportunidad poder igual complacer un poco al público, ¿no? Sin problema. Eso es todo. Vale, pues vamos a seguir aquí. La verdad es que ahorita que estaba viendo un poco el Twitter, ayer había un trending topic que estaba el Patrick Miller. No sé si quien tenga Twitter pudo verlo, pero estuvo bastante jocoso y chistoso ver a un hombre que la verdad bailaba bastante bien y que se ve que en su época de joven lo hacía bastante bien. Y un poco yendo hacia esa parte, vamos con esta canción. Espero que les guste. Seguimos aquí en La Resistencia, no lo olvide. ¡Coming! Haz lo que quieras, menos cambiarlo. Estamos en Resistencia. Artefacto. Call me. Acabamos de escuchar Call Me de Blondie. Espero que la hayan disfrutado. Estoy un poco nervioso, la verdad, de poder estar aquí por primera vez en el en vivo, que hay cosas que creo que todavía no domino y que creo que estoy comenzando a aprender y seguramente aprenderé con el tiempo. Pero gracias, público conocedor. La verdad es que hoy tuve un día un poco pesado. Parece que tenemos unos cuantos problemas de conexión con Juanqui, titular de este programa Artefacto en Vivo. Retromilenia le pusimos en el Twitter, @resistemx. Y mientras él está trabajando en las cuestiones de la tecnología, que a veces son... pues nada compasivas con los programas en vivo y no nos dejan trabajar de manera, pues de manera regular, y es por eso que de repente, como ahorita, como eso que está sucediendo. Ahí estás, Juanqui. No está Juanqui. Ahí nos escuchas. Creo que todavía no. Bueno. Ahí está Juanqui sonando como cubeta, no sé por qué. Me habían comentado, bueno, él me comentó fuera del aire por la vía de comunicación que tenemos por acá, que habían pedido una canción. Entonces, mientras él se puede... Bueno. Ahí está, perdonen. ¿Ya estás? Ya estoy. Listísimo. Que tengo unos problemas aquí con el micrófono, pero bueno. Ya estoy, sí, aquí de vuelta. Disculpen, queridos pasa, pero... compañeros, amigos. Pues ahí está, te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Chaco. Espero que me sigan escuchando y espero que ya paren este tipo de errores y situaciones. Prometo que vamos a mejorar en esta situación. Y pues, también hace unos días estaba leyendo que Emilio Lozoya levantó esta acusación en contra de Felipe Calderón y de Ricardo Anaya y de Peña Nieto y de Luis Videgaray. Y la verdad es que yo lo comentaba un poco con mi pareja y te da esta como pequeña sensación de pequeña justicia. Aunque quizá no lo vaya a ver, ¿no? No la vaya a ver. Pero bueno, mínimo te da esta sensación, ¿no? Yo no sé qué piensen ustedes. Estaría interesante que nos pudieran escribir y que nos digan qué es lo que piensan. Y pues un poco ya disfrutando este momento, vamos a la siguiente canción. Espero que les guste. Puras canciones en inglés. Resistiendo al tiempo. Así. El artefacto en vivo. Disfrútenla. Talk to talk. Haz lo que quieras, menos cambiarlo. Estamos en Resistencia. Artefacto. Bueno. Pues ya regresamos aquí a la Resistencia. Y hemos cumplido cabalmente nuestra palabra de poner la primer rola en vivo que nos pidieron. Un saludo a mi amiga María Elena que nos escucha desde Los Ángeles y que nos pidió esta canción que acaba de pasar, que se llama Toys in the Attic de Aerosmith. Espero que les haya gustado. A mí sí me gustó, ¿eh? Yo nunca la había escuchado. Me pareció que está prendidona, buena. Ya de jueves, ¿no? Ahí ya se antoja para la chelita. Ver una peli, ¿por qué no? Ponerse a gusto. Y me gustaría aprovechar este espacio. Disfrutar esta hora, pero este espacio les quiero comentar que el siguiente programa de Artefacto vamos a tener una compañía circense muy interesante, de circo y teatro, hacen circo y teatro. Y la verdad es que es una compañía que se me hace muy interesante que nos escuchen ellos, porque son de Baja California. Entonces también nos van a estar escuchando en Baja California. Y bueno, pues ya nos escuchan en Los Ángeles y en Los Cabos. Y seguramente nos han de estar escuchando en muchísimos lados más. Tendremos, por supuesto, la cápsula del antihéroe, que a muchos les gusta y no les gusta, pero que ahí se mantiene y ahí lo vamos a mantener. Al agrio, ¿no? También me están reportando que me escucha Alan Vera. Un saludo para mi amigo Alan Vera también. Y ya saben, pues aquí tenemos una hora. Llevamos 36 minutos de programa. Espero que la estén pasando a gusto. Yo estoy un poco nerviosito ya. Bueno, ya menos nervioso que al principio. Me estoy tomando un cafecito. Y pues vamos con esta siguiente canción que a mí también me gusta un montón. Que fíjense que antes de que nos vayamos a esta rola, les voy a contar un poquito por qué la elegí. Esta canción que vamos a poner, yo la escuchaba de niño. Y siempre me gustó. La verdad nunca supe qué decía la canción. Pero me gustaba y se me hacía prendidona, ¿no? Y así como medio hasta nostálgica a veces también. Espero que les guste. Esto se llama All the Love in the World, de Oldfield. Espero que la disfruten. Les guste como a mí. Vámonos con esta rola. Síganos en Resistencia, no se vayan. Seguimos aquí con el Juanqui. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Regresamos aquí a la Resistencia. Estamos en este primer programa en vivo que lo he disfrutado a pesar de los nervios, la verdad. No te burles. No, no es burla. La verdad es que sí ha sido un poco complicado para mí empezar como a conocer esta parte, ¿no? De la radio. Es parte, pero mucho. Ahí voy, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Perdón. Perdón por entrometerme. No, ya dale, los dale. Que saben, yo soy Chaco del Hostil de Martes. Y estamos aquí en esta ocasión, bueno, pues haciéndole los controles técnicos en el programa de Juanqui, su primer programa en vivo, apadrinándolo de alguna manera. Y va, ahí va. Digo, no te quiero yo contar cómo me fue en mi primera práctica de radio que yo hacía en la universidad. Bueno, pero ya tenés unos cuantos años atrás, un bagaje bastante grande. No. Las prácticas de radio universitarias eran la pesadilla. De hecho, empezando porque en mi cabina, esa cabina rudimentaria que teníamos en aquella escuela que estaba en la Roma, no tenía aire acondicionado. Entonces, ya sabes que los nervios te hacen sudar, sudas de la vergüenza. Bueno, pues sudabas al doble, salías como... No me digas. Como si hubieras estado en un partido de fútbol, Me imagino. Hasta más, seguramente. Pero es así. Así es esta onda. Sí, poco a poco hay que soltarse, ¿no? Perfectísimo. Yo espero que el siguiente programa pueda tenerlo mucho mejor que este. Seguramente, sin problema. Saludo a toda tu audiencia. ¿No? Saludos. Les presento al Chaco. Hola. Quien no lo conoce es el Chaco. Hola. Él transmite su programa. A ver, preséntate, Chaco. Hola. Yo, Chaco, acá. Es el Chaco. Oye, tengo su programa, tengo una duda. El Hostil. Dime. Aparte, obviamente tú haces los programas con secciones y demás, un poco más estructurado del artefacto, los programas grabados, pero ¿qué va a suceder, por ejemplo? ¿Qué vas a presentarnos o qué idea tienes de presentarnos de los programas en vivo del artefacto? Pues mira, precisamente estoy como trabajando en eso, ¿sabes? Ajá. No tengo muy claro aún qué es lo que quiero hacer, pero sí me gustaría que fuera un giro totalmente diferente a lo que hacemos en Artefacto. Ah, perfecto. Que Artefacto perfecto. Sea Artefacto. Pero ¿no? Sigue con... Y los en vivos puedan ser otra cosa. Ajá, pero sigo con el mismo nombre, ¿no? La misma línea y eso, un poco. Exacto. Ah, muy bien. Y me gustaría hasta poder... Le ando buscando el nombre, ¿no? A los en vivo. Puedo recibir propuestas igual, ¿no? Artefacto Live. El Artefacto Live. Muy bien. El Juanqui Live o no sé, algo así. Seguramente ya me llegará la inspiración en esas noches antes de agarrar el sueño. Sí, digo, y hay que hacerle saber a la gente, a tus seguidores y a la gente que te escucha, que estos detalles de la intermitencia en el audio, retroalimentación que de repente puedes tener, o feedback, bueno, se va a ir remediando durante ese transcurso de que agarras un poco más de experiencia con el artefacto live. Sí, seguro. ¿No? Y, esta, ¿no? y a mí me gustaría también, ¿por qué no? Hasta poder invitar a la banda aquí, que se echen unos palomazos en vivo o algo, ¿no? Y perfectísimo, estaría buenísimo. Ya tengo por ahí algunos invitados en mente. Pues por acá lo estaremos esperando. Seguro que sí. Vámonos con la siguiente rola, ¿cómo ves? Perfectísimo, pues todo tuyo. Me gusta, que me prende. Se llama Come and Get Your Love. The Red Bone. ¡Aush! Vamos a bailar un poquito para esta noche de jueves. Seguimos aquí en vivo. Baby, of love. Pues acabamos de escuchar este rolón. La verdad es que es un rolón. Sé que ya le he puesto varios programas, perdón, en los grabados, pero es que sí es un rolón, la verdad, ¿no? ¿O cómo ves tú, Chaco? A mí me gusta, ¿no? Sí, sobre todo que se volvió bastante. Muy, muy popular por la película, ¿no? Sí, se volvió bastante popular por la película esta de los Guardianes de la Galaxia, me parece. Que ya viste, por cierto, lo que van a presentar como de esta saga del MCU para el siguiente año. Muchas películas, entre ellas Guardianes de las Galaxias 3. ¿En serio? Ajá, y una nueva como generación también de Avengers, Black Panther 2, varias películas, Doctor Strange. O sea, viene con todo. Sí, la nueva era. Pues sí, en realidad. Que no sé qué tanto impacto vaya a tener con la salida de Iron Man, ¿no? Y de obviamente del Capitán América. De hecho, hay una que estaba viendo también en nuestros, no sé si sean carteles ficticios o reales, donde estaba una del Capitán América que es la mitad de la cara Capitán América y la otra como una calavera de muerte. Entonces no sé qué venga con eso. Digo, los que son más clavados también en la parte de los cómics sabrán qué es lo que sigue, ¿no? ¿Tú eres clavadón en esa parte? No, fíjate que no. Es se me hacen interesantes. pero no es mi estilo, ¿no? Digamos que las veo por buena onda, ¿no? Que por estar a la onda y decir, ah, bueno, pues sí las he visto y sí. Pero así que clavadón. Nel. Sí, no, digo, yo que soy, por ejemplo, cinéfilo, me considero. Digo, no deja de ser unas películas, pues, palomeras, ¿no? De una cantidad enorme de efectos especiales, una trama ya conocida, en la visión del director en turno, la estética que vaya manejando, etcétera, etcétera. Entonces, pues no deja de ser como una película que te va a entretener por lo menos dos o casi 3 horas, como fueron las últimas entregas. 3 horas, ¿no? 3 horas, creo que fue la última. Con un buen bote horas, de palomitas sí, grandes. Sí, claro, claro. Luego sales con dolor de panza, ¿no? Sí, pero Luz, pregúntame. Bien entretenido. El baño me odió durante varias películas que... varias películas que asistí. Exacto. Sí, seguro, ¿no? Pero bueno, pues es parte también de la magia del cine. Aunque sea un spot de cadena de cines. Spot. Ajá. Sí. Ya nos ya te van a cobrar. Exacto. Pero bueno, seguramente saldrán esas películas e iremos muchos de nosotros a verlas, ¿no? Para bien para mal, digo. Sí. Digo, el cine es uno de mis gustos, fíjate, ¿eh? Uno de mis grandes gustos. No soy como muy apegado a los cómics, pero sí tengo otros gustos. Fíjate que hace unos días vi una película ahí en estas plataformas digitales. Ajá. Llamada Yo Soy Daniel Blake. La verdad es que quien no la ha visto, la tiene que ver. Una crítica bastante dura al gobierno inglés. Entonces, deben de verla. ¿Ya la viste? No, qué bueno que me recomiendas. Voy a meterla a la lista de las películas que tengo que ver. Sí, no, bueno, es un peliculón, ¿eh? Mira que yo casi no lloro con las películas. Es muy raro que pueda yo llorar. Soy un poco insensible a veces en esas situaciones. Pero sí. Esa sí me llegó a sacar acá la lagrimita de Remy. Así de plano. Sí, te la recomiendo. Que si me dejas recomendar una, digo, es gratuita prácticamente, es de cine mexicano. No sé si te gusta también. Pero el día de hoy, gratis en el canal 22, a las 22:30 horas, va a estar la película Traición, que está dirigida por Ignacio Ortiz. Y Diana Ábalos, amiga mía, pues actúa en esa película, es la protagonista. Y se va a exhibir el día de hoy gratis en el 22 a las 22:30 horas. Ah, ahí está. Otra recomendación, ¿no? De cine. Sí, la vas a ver, me imagino. La fui a ver en al aire libre. La presentaron ahí cuando la trajeron para acá aquí a la ciudad. Estuvo en varias zonas, pero a mí me tocó verla en el cine al aire libre en Parque Hundido. Gran experiencia, hacía frío, creo que estaba como chispeando un poco. Estaba techado. Pero... ¿Y qué tal el tema, la trama? ¿Qué tal? Una breve semblanza. Pero es que no, sabes que no les quiero dar spoiler, pero es un poco... la trama empieza de este personaje femenino que va a estar... Micela, me acuerdo si se llama. Está buscando a su mamá. Y pues ya, si estás buscando a tu mamá pues o ya, a tu ya, papá... Ya por algo ya hace ruido, ¿no? Ya. Digo, si algo nos dijo buscando a Dory... Y buscando a Nemo, que si están buscando algo, es éxito. Seguramente suena interesante, ¿eh? Y suena fuerte también. Sí, sí, sí, pues es una película, digamos que seria, ¿no? De un director serio. Y bueno, pues en la historia se van a dar cuenta de muchas cosas a lo largo de la película. Entonces yo la recomiendo. Digo, bueno, pues ahí está la recomendación. Sin salir de casa, sin exponerse al COVID. Sí, no. Hoy tuve que hacer algunas salidillas a la calle por esas necesidades y inevitable, entré por primera ¿no? vez al metro. Uf. Desde hace 6 meses que no me metí al metro. Que de hecho, ahorita que toca ese tema, vi un reportaje, a ver si lo puedo encontrar y te lo mando. Sí, que, claro. Que habían identificado más de 50,000 gérmenes en el metro. Cada vez que te no subes. Me... Entonces es una olla express, güey, de enfermedades. Veneres. Sí, claro. Bueno, sí, sí, los que saben del vagón, del último vagón de la línea 3. No, bueno. ¿Tres? Ya si hablamos de mitos, ajá, y realidades. Sí, sí, sí. Ya sabrán el último vagón. Parecido a los que saben de qué estamos hablando. Mira que en el último vagón yo sí he visto cosas, ¿eh? No puedo mencionarlas aquí, pero... Te cuento, man. Sí, ¿para qué te cuento? No más he visto, ¿eh? No he sentido. No, yo me alejo, digo yo así de lejitos, pero... Sí, mejor veo, ¿no? Pero el espectáculo se pone... Sí, sí, de a gratis se pone bueno. Ajá. ¿No? Pues, ¿cómo ves, Chaco? Ya está esta recomendación de película. Ajá. Y no sé, ¿te gustaría a ti cerrar con una rola que te guste? Pues tú estás viendo algo de los Doors, ¿no? Está... Sí, no sé, algo de los Doors. Me gusta. Me gusta People Are Strange, por ejemplo. Ajá, aquí la tengo. Pues tengo demo, la tendrás por ahí entre tus curiosidades. En el disco duro tenemos la discografía de los Doors. En el disco duro. Ah, carajo. No sé cómo... Digo, son como de los infaltables, ¿no? O sea, no puedes sí, no sí, tener sí, a Led Zeppelin, a Pink Floyd, a los Doors. Ah, ya no me digas, Led. No, pues estaría mejor Stairway to Heaven. Déjame buscarla. Pues mientras el Chaco busca, yo me paso a retirar con esta rola que seguramente ya él nos dirá cuál nos va a poner. Pues, pero espero que les haya gustado mi primer en vivo. No los haya aburrido demasiado. Prometo mejorar. No improvisar tanto como el día de hoy. Hoy estuve unos problemillas ahí en la cabeza, pero la siguiente semana o el siguiente en vivo todavía no tengo claro cuándo lo voy a hacer. Lo voy a hacer mucho mejor. Promesa, compañeros. Seguramente. Stairway to Heaven. 8 minutotes eso. De Led Zeppelin, que por cierto, es cumpleaños de Robert Plant. Ah, no sabía, ¿en serio? Cumpleaños del maestro Plant. No, pues entonces con más razón. Que aquí lo tengo. Póntela, hecho, estaba en póntela, las... Chaco. Mira, ¿dime? Ha sido un 20 de agosto de 1948. Tiene 72 años Robert Plant. No me digas. Que por lo menos, ¿qué te gusta? ¿Qué voz? 60 rockeando. Sí, seguro. Está como Mick Jagger, ¿no? Una de las grandes voces del rock, indudablemente. Sí. Pues, cuando tú quieras, Chaco. Pues preséntala, señor. Yo te dejo solito. Vámonos con Stairway to Heaven. Gracias, Chaco. Nos vemos. Este clásico, clasicazo. No se lo pierdan. Síganos en La Resistencia. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, en Twitter, @ResisteMX. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana en el en vivo, bueno, en el grabado la siguiente semana.

Radio. Oídos libres.